me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una... Hola, muy buenas tardes a todas, a todos los y las que nos hacen favor de escucharnos este miércoles 14 de marzo de 2012. Son las 5 en punto de la tarde y bueno, saludo a quienes ya están del otro lado de sus computadoras escuchando Las Brujas de Venus a través de www.radiochinelo.mx. Saludo a Cintia García, a la familia Cano, en especial a Lilian y a Karina, pero bueno, a toda la familia Cano que nos está escuchando, un abrazo para todas ellas, todos ellos. Y bueno, a quienes se vayan conectando en las redes sociales, recuerden que me pueden encontrar como Bruja Mística en Facebook y bueno, tener contacto durante el programa. Saludo también a Ciclista Feminista, que está conectada en Facebook y ya a la página de Radio Chinelo. Y bueno, nos encontramos hoy miércoles 14 de marzo, transmitiendo en vivo desde Barecito Café, este espacio de difusión cultural que se encuentra en el centro de Cuernavaca, en Comonfort, casi esquina con Morrow, en el centro de Cuernavaca. Y bueno, en el marco del Día Internacional de la Mujer, como ya han escuchado el spot y como escucharon la semana pasada, están ofreciendo una exposición que se llama Mena Desmarchitas, de Sheila Rocha. Fue la inauguración la semana pasada y bueno, estará hasta el 29 de abril aquí en Barecito Café. Para quienes no hayan tenido oportunidad de venir a la inauguración, pues Barecito Café está abierto todos los días para que vengan a conocer el trabajo de Sheila Rocha. Y el día de hoy también, en el marco del Día Internacional de la Mujer, pues Barecito Café y Dede Ser nos invitan a una actividad que se llama Deleite de la Libertad, testimonios y poesía sonora. Vamos a tener poesía con Marta Laura Quintanilla y Marina Ruiz, así que bueno, los invitamos hoy miércoles 14 de marzo a las 8 de la noche a esta actividad de poesía sonora y testimonios con Marta Quintanilla y Marina Ruiz. También tengo otra actividad a la que nos invitaron. Agradezco a Alejandra Serrano por acercarse a Las Brujas de Venus, a Radio Chinelo, para difundir sus actividades, y ella nos invita a una obra de teatro que se llama Han, del grupo Tálabo Teatro. Esta actividad es el martes 27 de marzo de 2012, o sea, en 15 días, a las 8 de la noche. El costo es de 50 pesos entrada general, y la venta de boletos es una hora antes de la función. El lugar es el Centro Cultural Universitario, el CCU, en Avenida Morelos, esquina 20 de noviembre, aquí también en el centro de Cuernavaca. Y bueno, nos habla un poco sobre este grupo de teatro, Tábalot, y dice, lleva a la escena esta propuesta inspirada en tres cuentos de la escritora francesa Marguerite Yourcenar, y cómo se salvó Wang Fo, el último amor del príncipe Hengi, y Kali decapitada. Esos son los tres cuentos de la escritora francesa. Y bueno, dice que habrá música en vivo, danza y títeres. Son algunas de las características de este espectáculo, apto para todo público. Pues agradecemos a Alejandra Serrano que nos haya invitado. Y bueno, pues ya saben, el martes 27 de marzo, a las 8 de la noche en el CCU. Estas son las invitaciones que nos llegan. Agradecemos la información y que ocupen este espacio de Las Brujas de Venus de Radio Chinelo para difundir sus actividades. Vamos a iniciar con la información. Recuerden que cada semana CIMAC, Comunicación e Información para la Mujer AC, nos envía el teaser semanal con las noticias más relevantes de la participación de las mujeres en la transformación de la sociedad. Agradecemos a las compañeras de CIMAC y pues vamos a iniciar con la información, con este teaser semanal que nos enviaron hace unos días. Y bueno, con esto seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Radio CIMAC. Tras un año de litigio, grupos civiles ganaron un amparo que interpusieron contra el Sistema Nacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres por negarse a investigar el alto índice de asesinatos de mujeres en el Estado de México, con lo que se abre la posibilidad de que se indague el feminicidio en la entidad y eventualmente se declare una alerta de violencia de género. En entrevista con CIMAC Noticias, Sergio Méndez, abogado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, una de las organizaciones promotoras de la Amparo, informó que el pasado 29 de febrero el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y la Comisión fueron notificados de que el Juzgado Noveno de Distrito en materia administrativa les concedió el amparo que impugna el fallo del Sistema Nacional para negar una eventual alerta en el Estado de México. Ante la inacción de la Unidad Especial de Investigaciones de Personas Ausentes Extraviadas de Ciudad Juárez, los padres de Esmeralda Castillo Rincón, desaparecida en la urbe fronteriza el 19 de mayo de 2009, a la edad de 14 años, viajaron a esta ciudad para buscarla en la zona de la Merced. Marta Alicia Rincón y José Luis Castillo Carrión narraron a CIMAC Noticias que las líneas de investigación apuntan a que su hija, quien presuntamente fue vista en una cantina del centro de Juárez a inicios de este año, fue trasladada a algún bar de la Merced. El padre de la ahora joven de 17 años, denunció que hasta el momento no ha habido una real investigación por parte de las autoridades juarenses. El Juzgado Noveno de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México ordenó al Sistema Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres se reúna de inmediato para definir si investiga el feminicidio en el Estado de México y eventualmente declarar la alerta de violencia de género en la entidad. En conferencia, María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, precisó que el pasado 27 de febrero el juez de distrito, José Eduardo Alvarado Ramírez, notificó a su organización y a la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, que les concedió el amparo que interpusieron contra el Sistema Nacional en 2011 por negarse a investigar la ola de asesinatos de mujeres en el Estado de México. Estrada destacó que a dos días de que se celebre el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el amparo abre el camino para que las mexiquenses puedan acceder a la justicia. Integrantes de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, DEDESER, y mujeres de varios estados del país exigieron a las y los candidatos a cargos de elección y a sus partidos que más que discursos tengan compromisos formales con las causas de la población femenina. Reunidas en el Monumento a la Madre, en esta capital, como parte del Día Internacional de la Mujer que se celebra este 8 de marzo, las activistas advirtieron a los políticos con perfil machista y demagogo que no obtendrán el voto de las mujeres por solo mencionar en sus agendas temas que tienen que ver con las causas femeninas. Eso es un error y están equivocados, puntualizaron. Además, celebraron que haya más mujeres candidatas en el actual proceso electoral, pero aclararon que como ciudadanas libres no darían su apoyo incondicional solo por el hecho de que sean del mismo sexo. Con el fin de visibilizar a las mujeres rurales, la Asociación para la Comunicación Cristiana llamó a todas las redes y asociaciones de comunicación mundiales a participar en la campaña Las Mujeres Hacen las Noticias 2012 de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. La campaña, que inició con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y que finalizará el próximo 30 de abril, tiene como objetivo sobresalir el trabajo de las mujeres rurales, ya que solo el 12% de los sujetos de las noticias sobre las preocupaciones de esas comunidades son mujeres. Radio CIMAC. Pues esta es la información que nos envían puntualmente las compañeras de CIMAC, Comunicación e Información para la Mujer AC, y bueno, la agradecemos mucho. Y bueno, en la semana hubo noticias lamentables. Se dio un caso más terrible. Se asesinó a una defensora de derechos humanos en Puebla. Era una activista transexual, Agnes Torres, allá en Puebla. Pues se asesinó a esta mujer que, además de pues salir y enfrentar la vida todos los días con la discriminación a nivel nacional que todavía hay ante la diversidad sexual, bueno, también era defensora de derechos humanos y fue asesinada hace un par de días en el estado de Puebla. Se levantó una manifestación allá, se hizo una marcha y bueno, en todo el país hemos difundido información sobre pues la impunidad que se da alrededor de estos casos. No es el único y hay que nombrarlos, hay que decirlos por su nombre. Son crímenes de odio por homofobia, lesbofobia, transfobia, que son enfermedades sociales que siguen atacando a mujeres y hombres en todo el país. Alrededor de esto surgen pues diferentes posicionamientos, y en la mañana me llegó información sobre el posicionamiento de Andrés Manuel López Obrador ante este asesinato. Es importante ver que este candidato a la presidencia de la República por los partidos de izquierda, bueno, se ha mantenido un poco a raya en estos temas, en el tema de pues el derecho a decidir de las mujeres sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra sexualidad, en los temas de la diversidad sexual, pues se ha mostrado conservador, incluso en algunos casos pues ha llegado a hacer comentarios en donde, bueno, se nota un poco la idea, las ideas retrógradas que tiene un poco al respecto de esto. Es importante que el día de hoy, pues, frente a este asesinato, a este crimen de odio por transfobia, pues se haya pronunciado, y tengo aquí la información. Es un poco lo que dijo Andrés Manuel López Obrador frente a este crimen, y dice: es muy lamentable que esto suceda en Puebla. En el país no debe de haber crímenes de odio, se deben respetar los derechos humanos, tiene que actuarse con tolerancia y no permitir este tipo de actos contrarios al derecho que tienen los mexicanos de vivir con absoluta libertad. Y bueno, dice más adelante la nota, dice: AMLO condena asesinato de la activista Agnes Torres y preparan protesta en Puebla por el asesinato de esta defensora de derechos humanos transexual. Nos pone de luto la muerte de Agnes Torres, dice Jaime López Vela, allá en la Ciudad de México. Y dice Andrés Manuel López Obrador: condenó el asesinato de la activista transexual Agnes Torres, por lo que pidió que se esclarezca el caso y convocó a los ciudadanos a ser tolerantes y a respetar los derechos humanos de todas las personas. Durante su visita por Puebla, el aspirante presidencial por la izquierda sostuvo que este tipo de hechos no deben quedar impunes ni en ese estado ni en otro cualquiera de la República. Pues sí, esto es lo que sucede en todo lo ancho de la República Mexicana. Y bueno, este caso, el asesinato de Agnes Torres, pues desata pues la difusión de información al respecto de los crímenes de odio, de la situación de discriminación que se vive todos los días en toda la República. Y hay otra nota de El Universal que también es importante. Agradezco al compañero Sergio Sánchez Navarro por mandarnos esta información y siempre estar al pendiente de estos temas. Dice El Universal: piden frenar crímenes por homofobia en Querétaro. En lo que va del año se presentaron 6 asesinatos contra la comunidad de la diversidad sexual en esta entidad, en Querétaro, y más de 700 crímenes de odio por homofobia en el país. En lo que va del año. Son crímenes que todavía no tienen ese nombre, no es como el feminicidio, que bueno, ya se está tipificando en diferentes estados de la República, que ha sido una larga lucha de hombres y mujeres activistas que están en contra de estos crímenes por género. Y bueno, también habemos gente, hombres y mujeres de toda la diversidad sexual, que recuerden que la diversidad sexual pues incluye obviamente hombres y mujeres heterosexuales, que pues estamos en esta lucha por frenar estos crímenes de odio, y también es una lucha que todavía se tiene pendiente la tipificación de los crímenes de odio por homofobia, lesbofobia, transfobia. Dice esta nota del Universal: la organización SOS Discriminación exigió frenar los crímenes de odio por homofobia en el país tras el asesinato del activista transgénero Agnes Torres Zulca. En el comunicado, la organización difundió una carta enviada al presidente Felipe Calderón Hinojosa y al gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, para demandar justicia en el asesinato. Es importante tener bien establecidos los conceptos, porque en unas notas dice que era transexual, en otras que era transgénero, y bueno, si hay una diferencia entre esos dos conceptos, habrá que pedir a quienes tengan la información como tal, bueno, que nos la hagan saber. Dice, sigue la nota del Universal: el presidente de la organización en el estado, Edmundo Ramos Gutiérrez, señaló que el asesinato del activista es un claro ejemplo de homofobia, que en realidad sería transfobia, y es necesario que las autoridades agoten todas las líneas de investigación. Nos unimos, dice entre comillas, nos unimos a la petición de la organización Vida Plena de Puebla y activistas de aquella localidad que han pedido que el asesinato de Agnes Torres sea resuelto. Lamentó que en lo que va del año se presentaron ya 6 asesinatos contra la comunidad de la diversidad sexual en la entidad y más de 700 crímenes de odio por homofobia en el país. Dice entre comillas: este crimen también se suma a los 61 asesinatos, junto a un gran número de agresiones y amenazas de defensores de derechos humanos en México, que reportó en su último informe la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pues es una situación grave. No solo las mujeres somos un sector vulnerable en el país, sino que, bueno, también se ve afectada la diversidad sexual, las disidencias sexuales, lo que se sale de lo convencional, de lo que establecen como normal o como bueno, pues siguen afectando estas ideas retrógradas de la evolución de la sociedad mexicana. Se habla de 700 crímenes de odio por homofobia en el país. Es un número que, digo, un solo asesinato es indignante y hay que levantarse para exigir justicia por él, pero hablar de 700 crímenes de odio por homofobia, en donde nadie dice nada, en donde todos tapan esta información, pues es bastante grave. Y lo que decía, también se suma a los 61 asesinatos contra defensores y defensoras, por supuesto, de derechos humanos. Pues sigue la información lamentable. Estaremos al pendiente de la información que nos envíen. Saludo a Gabilonda Mondragón, que ya nos está escuchando. Y pues recuerden que nos pueden encontrar, me pueden encontrar en Facebook como Bruja Mística, para tener comunicación constante a lo largo del programa y también escuchar sus comentarios o lo que tenga que decir al respecto de estos temas o de otros que pues ustedes manejen, ustedes quieran. Como les comentaba la semana pasada, hay información pues bastante importante. Este tema de Inés Fernández, que les prometí los audios para este programa, pues es un caso especial, es un caso que lleva 10 años en proceso y que hasta que fue tomado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues se van viendo avances. Mientras tanto, las autoridades mexicanas no dieron pasos hacia adelante e incluso obstaculizaron el proceso de investigación que llevó la familia y la misma Inés Fernández. Como ya sabemos, pues las víctimas en este país se convierten en peritos, se convierten en abogadas, se convierten en defensores de derechos humanos frente a pues la ineptitud total de las autoridades, frente a las omisiones. Y bueno, pues es necesario también contar afortunadamente con los organismos internacionales. Saludo a Cecilia Castro, que nos está escuchando, la compañera de Nuestros Cuerpos, Nuestras Vidas, que estuvo aquí en Las Brujas de Venus hace algunos meses, en diciembre. Le mandamos un abrazo a ella y a quienes nos estén escuchando con ella. Entonces, el caso de Inés Fernández, la semana pasada dio un paso hacia adelante con este organismo internacional, con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pues el gobierno mexicano le pidió una disculpa pública a Inés Fernández por los hechos ocurridos hace 10 años. Hay que pues estar conscientes de que, si bien es un paso hacia adelante, se va avanzando en este caso, en este tema, se van dando respuestas, se van dando soluciones con mucha lentitud y pues de una manera pues lamentable. Es importante también analizar que si este caso no se había resuelto en los 10 años pasados, es precisamente porque las autoridades mexicanas y las autoridades estatales de Guerrero pues no tenían ninguna intención ni de resolverlo, ni de pues darle justicia a Inés y a su familia, mucho menos reparar el daño. Y fue hasta que intervino una autoridad superior pues que se está llevando hacia adelante este caso. Les voy a leer una nota que sale en CNN, en la página mexico.cnn.com, que nos habla un poco del contexto, de la historia de este caso. Para quienes no estén enterados, enteradas de este caso, pues obviamente en los otros medios de comunicación, en los oficiales, pues no se da información al respecto. Así que, bueno, aquí tenemos un poco de la historia, de la travesía, así se llama la nota, la travesía de Inés Fernández después de haber sido torturada sexualmente por tres militares. Entonces, les voy a leer esta nota que está en CNN y se llama La travesía de Inés Fernández para conseguir una disculpa del gobierno. La indígena Mepa fue violada en el 2002 por tres soldados. Una década después, el Estado mexicano se disculpó. Esto, concepto de violación, bueno, ya lo aprendimos también en esa conferencia sobre la tortura sexual, pues no es una violación, ya que la violación se da por, digamos, un ciudadano común y corriente es el agresor Es el agresor sexual de una mujer, en este caso siendo soldados o en el caso de Atenco siendo policías estatales, pues se le da otro concepto a la agresión sexual y se llama tortura sexual, porque el agresor tiene un puesto en alguna organización, ya sea de seguridad local, estatal o en este caso pues la milicia. Entonces hablamos de tortura sexual. Esta nota inicia y dice: Ayutla, Guerrero. Hace 10 años la indígena Mepa Inés Fernández Ortega fue violada por 3 militares frente a sus hijos, pero apenas este martes el gobierno mexicano aceptó su responsabilidad en el crimen. Esto fue el martes pasado. Durante una década Fernández vivió atropellos, amenazas y revictimización por parte de funcionarios públicos, así como el rechazo de algunos miembros de su comunidad asentada en la región de Costa Grande del estado de Guerrero, ubicada al sur de México. Tenía 27 años cuando los soldados abusaron de ella frente a sus 5 hijos. Desde que interpuso la denuncia ante el Ministerio Público el 24 de marzo de 2002, Inés pasó por malos tratos y retrasos en el proceso, incluida la corroboración de la agresión sexual. Entre comillas, me dijeron mentirosa, sufrí mucho, hago esto por mis hijos, mis padres, mis nietos, que me van a ver. Escúchenme todos, las autoridades, aunque te digan que están a tu lado, no lo van a hacer, dijo Inés en el acto de reconocimiento de la agresión ante el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré. Me dijeron, ya me corrigieron sobre cómo se pronuncia este apellido, es Poiré, Alejandro Poiré. Bueno, no soy muy buena en los idiomas, pero bueno, ahí está. Y agradezco también que me corrijan los errores. Dice, entre comillas, tuve que buscar en otro lado para que me hicieran justicia, porque aquí no me atendieron. Esto refiriéndose a que el caso lo tomó la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un poco sobre el testimonio de Inés Fernández. Dice, 2 meses después de que interpusiera su denuncia, el Ministerio Público local se declaró incompetente para continuar con la investigación por la acusación contra miembros del ejército y mandó el expediente al Ministerio Público Militar de la Zona 35, señaló una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Inés Fernández declaró ante el Ministerio Público que 3 soldados la violaron frente a sus hijos, todos menores de edad. En su testimonio, que fue analizado tanto por la Comisión como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la indígena Mepa describió que estaba en la cocina de su casa cuando llegaron 11 militares. Y dice, entre comillas, 3 elementos del ejército con sus armas me apuntaron y me dijeron que ¿a dónde fue a robar carne tu marido? ¿Dónde fue a robar carne tu marido? ¿Vas a hablar? ¿Dónde fue o no vas a hablar? Esto lo relató Inés Fernández. En ese momento, uno de los guachos me agarró de las manos y me dijo que me tirara al suelo y me apuntó con el arma. Este guacho con su mano derecha me agarró las manos y con la mano izquierda la metió por debajo de mi falda y me la alzó. Una de sus hijas, que entonces tenía 9 años, también declaró ante las autoridades. Bueno, esto es parte del testimonio de Inés Fernández. Y el pasado martes estuvo en Guerrero el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, y el gobernador de Guerrero estuvo también en ese acto. Yo tuve la oportunidad de escucharlo en vivo y grabar algunos audios que en un momento más vamos a escuchar. Y bueno, es de verdad impresionante cómo pues una autoridad puede ante los medios de comunicación pretender con tanto cinismo, con tanta falta de vergüenza, intentar quedar bien con, no solo con Inés Fernández, ella lo decía, no solo la agredieron a ella, sino a su familia, al pueblo entero, sus 5 hijos menores de edad, vieron cómo estos 3 militares la torturaron sexualmente. Y bueno, una de las cosas que platicábamos, que criticábamos sobre este acto, era cómo, bueno, en primer lugar decían que no la habían dejado pasar, que las autoridades, los militares precisamente que estaban en el estado de Guerrero en este acto en donde le pidieron disculpas públicas a Inés Fernández, estaban cuidando la puerta y no la conocían. Entonces a la hora que ella llega a recibir esta disculpa, no la dejan pasar, pues la discriminaron por cómo iba vestida, por cómo hablaba, sin saber que era precisamente ella la razón para hacer este acto público. También, pues el gobernador y el secretario de Gobernación hablaban de que entendían la lucha que había seguido Inés Fernández, y yo me pregunto, bueno, esta lucha no es como nosotros que nos levantamos y nos manifestamos para el cumplimiento de nuestros derechos, sino que ella tuvo que levantarse, tuvo que convertirse también en defensora de derechos humanos, porque nadie en México le hacía caso, nunca hubo un traductor que le ayudara a expresarse frente a las autoridades, y por supuesto las autoridades nunca tuvieron la intención ni de entenderla, ni de atenderla, ni de darle solución alguna. Me parece que es mejor que escuchemos los audios y pues después vamos a comentar al respecto. Yo les agradezco que a quienes nos estén escuchando, y pues recuerden que me pueden encontrar como Bruja Mística en Facebook para tener comunicación, para que den sus opiniones al respecto de estos audios que vamos a escuchar, de la disculpa pública del secretario de Gobernación a nombre del espurio Felipe Calderón y del gobernador de Guerrero. Vamos a escuchar estos audios y regresamos con más comentarios. Seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Señor licenciado Alejandro Poiré, secretario de Gobernación y representante ciudadano presidente de México, licenciado Felipe Calderón. Maestra Marisela Morales, procuradora general de la República. Señor presidente municipal de Ayutla, gracias por recibirnos, como siempre. Quiero igualmente saludar a un distinguido guerrerense, paisano nuestro de la Costa Chica, por cierto, ayutlense, originario de este lugar, el señor subsecretario Dulio Ávila, subsecretario de Gobernación. Señora Inés Fernández Ortega, señor antropólogo Abel Barrera Hernández, director Tlachinola, señoras y señores. En mi calidad de gobernador constitucional del estado y como guerrerense, siento honrado al dar a ustedes la más cordial y cálida bienvenida, sobre todo cuando acuden personalidades tan distinguidas, en que el motivo que nos congrega es el dar pleno cumplimiento a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que pretende resolver en parte el asunto vergonzoso en que se vio envuelta injustamente nuestra compañera Inés Fernández Ortega, quien nos honra en este presidio. Sabemos que corresponde al doctor Alejandro Poiré, secretario de Gobernación, y en su calidad de representante personal del licenciado Felipe Calderón, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y a quien agradezco de manera subrayada su generosa asistencia, efectuar el reconocimiento público de responsabilidad que decretó el Tribunal Interamericano. Como gobernador constitucional, como guerrerense y oriundo de esta región, refrendo mi compromiso y decidido propósito, no solo de respetar, sino difundir, promover, defender y ensanchar la defensa de los derechos humanos y su cultura. Así lo estoy planteando en el nuevo proyecto de constitución que muy en breve enviaré al Honorable Congreso del Estado. Quiero manifestar a ustedes que a este acto de responsabilidad no acudo solo. Vienen conmigo los titulares de la Secretaría de la Mujer, de Salud, de Desarrollo Social, el Secretario General de Gobierno, encargado del despacho de la Procuraduría, el Secretario de Seguridad Pública y el Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia, doctor Jesús Martínez Carnero. Nos acompaña también, como lo manifesté en un principio, el licenciado Armando García Rendón, presidente municipal de este lugar, para expresar nuestra voluntad concurrente de contribuir en todo para reparar el daño causado a nuestra paisana, la señora Inés Fernández Ortega, y los miembros de su familia. El Estado mexicano asume la responsabilidad internacional por actos y omisiones en la procuración y administración de justicia, así como en materia de salud, circunstancias que nunca debieron y nunca más deben de volver a ocurrir. Desde Ayutla, el gobierno condena toda forma de violencia en sus diversas expresiones y nos obliga a expresar que más allá de los compromisos constitucionales a que está sujeta nuestra entidad federativa, hemos de cumplir al pie de la letra con los resolutivos de la Corte Interamericana, sobre todo para restaurar la personalidad de la señora Inés Fernández Ortega y su familia, que se han constituido sin pretenderlo símbolos indiscutibles de la obstinación y pujanza razonada contra el atropello y abuso del poder público desmedido. A Inés Fernández Le expreso mi admiración por la valiente lucha que emprendió hace 10 años, ya que ahora tenemos conocimiento que no solo fuiste agredida al negársele la justicia a la que como mexicana y guerrerense tenía derecho, fue también objeto de otro tipo de violaciones, quizás igual de sanguinarias, como es la discriminación por parte del sector salud, que dio pie para que la Comisión de Derechos Humanos emitiera una recomendación relativa a la negligente actuación de peritos de criminalística por ocultamiento y extravío de pruebas. Este proceder de LEAR, con nuestro origen y con el gobierno que encabezo, nos llena de vergüenza e indignación. Desde el inicio del mandato dije a todas y a todos mis colaboradores que no hay acto más cobarde e incalificable que dar un maltrato a las personas que por alguna razón presentan un grado de vulnerabilidad o debilidad. Por eso hoy ratifico que durante mi gobierno estaremos pendientes para que nunca más una mujer indígena sea víctima de la indiferencia prepotente y discriminación como lo fue Inés Fernández. Quiero saludar también la presencia del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, licenciado Juan Alarcón, que nos honra también el día de hoy con su presencia. Estoy plenamente convencido que los indígenas de Guerrero constituyen el más elevado patrimonio de dignidad nacional, donde se custodia la moral del México milenario y del México actual con la cosmovisión y limpieza de su aprecio a la vida y respeto a los demás. Por su terquedad, para no dejar morir los valores que nos dan prestigio, identidad y forma, concierto internacional. Hago votos porque nunca más el proceder de malos servidores públicos sea la tabla de raza para juzgar a todos los que con esfuerzo tratan de poner lo mejor de sí mismos para materializar un Estado social de derecho. No podemos permitir que los actos de desleales e indignos mexicanos pongan en entredicho el Estado social de derecho en los que todos estamos comprometidos. La lucha de mujeres de la talla de Valentina Rosendo y Inés Fernández Ortega no puede ni debe ser estéril. Debe servirnos para redireccionar caminos y sean nuestros indígenas capaces de ser dueños y artífices de su destino. No permanezcamos sordos ni ciegos ante la injusticia. Asumámonos como mexicanos y guerrerenses responsables, serios, honrados y con la moral en alto, que permite mirar a los ojos a los demás para asumir el papel que nos demanda la patria a través de sus instituciones. En mi carácter de secretario de Gobernación del presidente de la República, quiero reiterar el compromiso del gobierno federal de no escatimar esfuerzo alguno en dar un lamentable conmemorar episodios tales sean respetados en su totalidad, en todo momento, sin distingo alguno, sin importar su edad, sin importar su origen étnico, sin importar, por supuesto, su género. Es por ello que hemos impulsado y seguiremos impulsando la creación de instituciones encargadas permanentemente de la prevención, la atención, la sanción y la erradicación de la violencia contra las mujeres. En virtud del trabajo conjunto que se ha emprendido con Inés, con sus familiares, con las organizaciones de la sociedad civil, que es el caso, es decir, ya no se desahoga en el fuero militar, sino se desahoga en el fuero ordinario. Asimismo, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero mantiene abierta una investigación en contra de los servidores públicos del ámbito local por la comisión de delitos cometidos en agravio de Inés. Se avanza también desde el punto de vista de la justicia restaurativa. Además de las indemnizaciones correspondientes a Inés Fernández Ortega, se otorgan becas educativas para sus hijos, que incluyen la cobertura de los costos que pudieran derivarse hasta la conclusión de sus estudios superiores. Tercero, está garantizado el acceso a los servicios de salud a la señora Inés de formas legislativas que permitan obtener justicia en todos los casos, como el caso que fue en el que le fue negada a la señora Inés Fernández hace 10 años. Es por ello que el presidente de la República ha enviado ya una iniciativa de reforma al artículo 57 del Código de Justicia Militar para adecuar el fuero militar, y que seguimos trabajando con los legisladores en el ámbito del Senado y de la Cámara de Diputados para que el cambio que resulte de esta iniciativa sea debido y en lo que respecta a los parámetros establecidos en el Protocolo de Estambul, así como con las directrices de la Organización Mundial de la Salud. Este protocolo fue aprobado el 25 de noviembre del 2011 por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. Sexto, el gobierno federal ha continuado la realización de acciones de prevención de violencia mediante la Comisión Nacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres y el Instituto Nacional de las Mujeres, con campañas contra la violencia, así como para la promoción de la equidad. De la misma forma, en estrecha colaboración con las autoridades locales, se han puesto en operación 6 centros de justicia para mujeres en distintas entidades federativas y se proyecta concretar durante este año al menos 6 más. Uno de ellos, precisamente aquí, en Guerrero, en la zona serrana de Tlapa, y firmaremos, al concluir este acto, el acuerdo que lo garantiza. Séptimo, el gobierno federal ha enfatizado la promoción y la capacitación de las Fuerzas Armadas en materia de derechos, con la preservación del honor, valor fundamental de las Fuerzas Armadas. Este es un momento oportuno para reiterar nuestro compromiso permanente de seguir trabajando para eliminar la violencia en contra de las mujeres, a fin de que hechos tan reprobables como los que sufrió Inés Fernández y que hoy conmemoramos no se repitan con ninguna persona en ninguna parte del país. El gobierno federal reitera su compromiso de velar por la seguridad de la población, por garantizar el derecho de las mexicanas a una vida libre de violencia, bajo el irrestricto respeto de sus derechos humanos. Inés, hoy reconocemos la responsabilidad internacional del Estado mexicano por tales hechos y omisiones y actuamos en consecuencia. Lo hacemos desde luego en cumplimiento de un compromiso, y quiero mencionar también que ya el gobernador ha mencionado, me ha señalado, respecto de las demandas y los distintos compromisos que exiges en tu discurso, que se llevará a cabo una mesa de trabajo para que podamos garantizar el cumplimiento de cada una de estas peticiones. Quiero decirte, Inés, que tienes razón, no entiendo tu lengua, pero sí entiendo tu lucha. Quiero decirte también que no te pido que hoy confíes. Y buenas tardes todas las compañeras y compañeros y otras organizaciones, y aquí el presidente en la mesa. Hoy estamos aquí para escuchar al representante del gobierno federal a pedir perdón a Inés y su familia por la violación que cometieron en su persona. Soldado del Ejército Federal Mexicano de hace 10 años. La Organización del Pueblo Indígena MEPA es la organización de Inés Fernández Ortega. Juntos luchamos para exigir justicia. Este acto es solo una parte de justicia. Cuando se levantaron en armas los indígenas zapatistas, el gobierno mexicano hizo una guerra para acabar con los pueblos indígenas de México. En nuestro estado, en 1998, los soldados mataron a 11 indígenas mixtecos en la comunidad del Charco, en este municipio, y los responsables no han sido castigados. También, de manera forzada, esterilizaron decenas de hombres indígenas en este municipio. Lo que estoy diciendo ahora me puede costar la... En su gobierno se estableció la delincuencia organizada. Hace una semana encarcelaron justamente el compañero mixteco Maximino García Catarino. Hemos denunciado con nombres, apellidos, los ejecutores de estos delitos, amenaza. Sin embargo, el Ministerio Público y los policías y varios militares los protegen. La Corte Interamericana también le ordenó al gobierno mexicano brinde protección a muchos de nuestros compañeros, y a ustedes no han cumplido cabalmente esta orden. Si las autoridades cumplieran con la ley, no tendrían por qué organizarnos. Nos organizamos para exigir nuestro derecho, porque tenemos un derecho. Gracias. Yo me llamo Inés Fernández Ortega. Muy buenas tardes a todos. Lo que te mata y cojo que. Lo que voy a decir ahorita. Lo que te igual te choco ni yo sabo que yo te namo no como grúa na y no me saquio nangue. Principalmente me discriminaron de que no podía sentarme. A con ni que te lo que estás nomo no como estás nomo estás nomo no como para granga cuerda ni de cara igual la mandinar que te na o na sueño lo y lo que te de eso yo lo suco ni para de eso Ya van a ser 10 años que aproximadamente ando en la lucha. Y he andado porque realmente sufrí. He luchado porque sufrí por la violación que fue cometida en mi contra. No vayamos lejos, los soldados se encuentran cerca y que no nos permiten andar libremente. Y estos soldados andan de civiles, no necesariamente andan uniformados. Ahorita, de hecho, en ese momento también se encuentran aquí con nosotros. Como no pudieron asesinar a todos los habitantes del charco, últimamente también me han estado acosando a mí los militares. Cometieron ese crimen en contra mía porque somos pobres y no solamente a mí, sino también a otras personas. Lo único que pedíamos nosotros, luchábamos más que nada por las necesidades de nuestro pueblo, como es en salud, necesidad de escuela, obras, proyectos productivos para nuestra comunidad. Primeramente las autoridades no permitían que nos organizáramos, pero poco a poco nos estamos organizando. Pero como nango na niyo mi na ko parke te nango matuangere que nango matuangere ko parke te nango niyo mi na pa parke no na ma magkano mas na kwenta ro parke te sin ni ko ko parke te magwan ni mai mi eh ko o hise ni o hiyo gwan ni bo so ko embayo ko pa rakam boy ko embayo mi na pa na bayo ang ko. Y el crimen que fue cometido en mi contra no solamente lo hago por mí, sino lo hago por mi familia, más que nada por mis papás, por mis hijos, por mis nietos que posteriormente vayan a estar conmigo. Es por eso que he luchado. Escúcheme todas, hombres, mujeres y niños. Las autoridades, aunque estén a tu lado, aunque te digan que realmente van a cumplir, no lo van a hacer. Escuchen eso. Dijo secretario manga nanta kote mani cuento ga morfa pero nanguendo ka de no mora porque te es mu shabome pa hijo sama ku caso te shabome papa porque te sama ku ka de shabome pa shabome na hijo. Por ejemplo, el secretario que está presente, yo que más quisiera platicar con él, pero él no me permitiría platicar con él porque yo hablo una lengua indígena, hablo el tapaneco. Recuerden tanto el cooperativo de mato gobierno ama gobernador porque que yo pa cachando que nadie ni yo pero no bueno pa no naso naso yo y cangoro cuico y yo sigo con el panos dijo es que embarica y que ninto y que ni bosh dijo de cajón de cosas de dice ni panos dijo yo pa y nango da nango de chusa porque cosas de ni tiempo de niño de ser más guacho no quiero decirle aquí el gobernador que aunque esté aquí presente pero no va a cumplir las necesidades que hay en mi pueblo. Precisamente por eso busqué en otro lado que me hicieran justicia, porque realmente aquí no me atendieron. Por eso, hoy precisamente le digo al gobernador que vea las necesidades de las comunidades y que nos diga qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer. Ahora, manga de caso, te aso de na, ni so hiero, recambo en las cosas de la ni roque, y manga de na, como, sabo reine, gasmio sabo me pa, ni rosteca, porque de su guate, yo, de no moro, la neguine, porque de sabo seya, sabo seño, gote estilo. Y también he luchado también por las demás personas, por los varones más que nada que han sido esterilizados. ¿Y por qué hacen eso? ¿Por qué los discriminan? ¿Por qué? ¿Porque son pobres o porque no se les informa también? Precisamente han sufrido nuestros compañeros. ¿Y qué? No me lo sugué a guana, subani, naco, ni guapa, ni guá, ni bayo, y cubi tiempo, yo generé más 10 años, no frego, ni yo sufrí, no me lo sugué a ropa, y no me lo mangao, ni que mangao, ni tan de pano. No me lo sugué a guane, subani, ese, bonillo. Les agradezco a todos los señores, a todas las señoras, los niños, mi familia, amigos, a que me apoyaron en estos últimos 10 años. Igualmente al gobernador, que está aquí presente, aunque realmente no creo que cumpla. Pues esta fue la disculpa pública que le hizo el secretario de Gobernación y el gobernador de Guerrero a Inés Fernández, esta indígena mepa de Guerrero. Y bueno, hay varios asuntos, varios puntos que me parece importante pues mencionar. En primer lugar, a mí me parece que si bien debe ser difícil frente a la obligación que tiene el gobierno estatal y el gobierno federal frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, evidentemente esta disculpa no fue idea del gobierno federal, no fue idea del gobierno estatal, o sea, no fue algo que ellos decidieron hacer, sino que más bien siguieron instrucciones de un organismo internacional que, pues, básicamente los obliga. Se dice que les hace recomendaciones, pero en realidad los obliga a dar la cara y presentarse frente a este caso, como lo está haciendo frente al caso de las mujeres de Atenco y también sobre el caso de Valentina Rosendo, otra indígena de Guerrero torturada sexualmente por militares. Entonces, pues si bien debe ser algo complicado hacer un discurso en donde puedas expresar de manera obligatoria esta disculpa pública, pues me parece que el gobernador de Guerrero más bien se sentía en la inauguración de alguna obra o, no sé, en algún meeting en el estado de Guerrero, en donde presentaba alguna propuesta o no sé, porque, o sea, hablaba de personalidades distinguidas, como si el que estuviera ahí, el secretario de Gobernación o la directora de Derechos de la Comisión de Derechos Humanos fuera, digamos, un premio o estuviera a punto de recibir algún premio, las llaves de la ciudad, qué sé yo, me imagino hablando de personalidades distinguidas, hablando de dar la bienvenida a quienes estaban pues ahí presentes, hablando de Inés Fernández como una compañera. Me parece una falta de respeto, porque yo creo que a Inés Fernández pues le daría bastante vergüenza presentarse como compañera de seres tan despreciables como el gobernador de Guerrero, como el secretario de Gobernación, como cualquier autoridad que le cerró las puertas, que obstaculizó la investigación, que no le dio respuestas en 10 años cuando ella denunció que había sido violada, había sido agredida sexualmente por 3 militares frente a sus hijos en la cocina de su casa. O sea, invadieron su territorio, invadieron su hogar, invadieron su familia, invadieron a su pueblo e invadieron su cuerpo. Me parece que fue violada, pues, mucho más de una vez, por mucho más que por 3 militares, ¿no? Fue violentada en sus derechos por parte del gobierno estatal, por parte de la milicia en primer lugar, por parte del gobierno estatal, por parte del poder del gobierno federal, y ahora, bueno, se ven obligados a dar una disculpa pública, y precisamente esto es lo que pasa. Se ve totalmente falsa, se escucha totalmente forzada, y por supuesto es un discurso que escribieron horas antes para simplemente leerlo. Bueno, hablaba también de la generosa asistencia del secretario de Gobernación, cuando es la obligación, lo menos que se puede hacer frente a este caso es ir, dar la cara y pedir una disculpa, que aparte de todo es forzada y es obligada. El secretario de Gobernación en ningún momento, ninguno de los dos, pero en ningún momento se menciona la agresión sexual, se menciona la violación, se menciona la tortura sexual como es el nombre correcto. Menciona el lamentable hecho que sucedió, que le sucedió a Inés Fernández, y bueno, ni siquiera para eso son capaces de, pues, decir todo con sus letras. Y bueno, Inés Fernández también hace visible algunas situaciones. Esto fue transmitido en audio y muy pocas personas pudimos escucharlo en vivo porque no hubo mucha difusión. Obviamente, pues los medios de comunicación oficiales pues trataron ahí medio de ocultarlo porque no es algo que les permitan sacar en esta disque libertad de expresión. Pues más bien intentan esconder este tipo de información. Y bueno, Inés Fernández lo hace evidente y dice: los soldados están vestidos de civiles, los soldados no siempre están con el uniforme, y esto solo les da más poder para seguir violentando y quedar como cualquier civil que ni siquiera se puede identificar, ¿no? Y dijo: los soldados están aquí. Y como les comentaba hace un rato, bueno, tuve la oportunidad de platicar con algunas personas y decían: los militares estaban ahí y no permitían la entrada de Inés Fernández porque no la conocían, y al verla indígena, al verla cómo iba vestida, obviamente no se puso vestido y tacones para ir a, porque para ella no era un acto o el recibir un premio o un acto que del cual sentirse orgullosa, y los soldados no la dejaban entrar. Y pues en este evento, en este acto con personalidades distinguidas, pues obviamente Inés Fernández quedaba un poco a un lado de esta imagen que quisieron poner alrededor. Voy a seguir leyendo ya los últimos minutos del programa un poco más sobre esta travesía de Inés Fernández en la nota de CNN. Y dice: la sentencia de la Corte, casi un año después de la demanda de la Comisión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia en la que ordenó una disculpa pública por parte del Estado a Inés Fernández, así como otros 15 puntos más. La Corte Interamericana demandó una investigación seria, imparcial y exhaustiva por parte de la Procuraduría General de la República para esclarecer los hechos, identificar a los responsables, civiles o militares, e imponer las sanciones correspondientes. También ordenó adoptar medidas legislativas, administrativas o de otra índole para que el fuero militar esté excluido en los casos de violación de derechos humanos, particularmente en el caso de violencia sexual. Era lo que decía, se tiene que llevar a una corte civil porque evidentemente los militares pues tienen fuero y las sentencias, los castigos, pues son mucho menos severos para los militares que para cualquier ciudadano civil. Entonces también se está luchando por llevar este caso a una corte civil para pues sentenciar a los responsables como cualquier otra persona y no con aparte de todo tener beneficios por haber sido militares quienes torturaron sexualmente a esta mujer. Dice: la disculpa pública por parte del gobierno federal es solo el inicio de un largo camino, pues hay muchos casos similares documentados por Naciones Unidas y corroborados por la Comisión Independiente de Derechos Humanos, según Inés Fernández. Dice, entre comillas, he luchado por las demás personas que somos discriminadas por ser pobres e indígenas. Bueno, ya lo escuchamos de voz de ella. Y bueno, hubo algunos problemas con el sonido de fondo de los audios, me decían, se cortaba un poco el audio, pero bueno, fue grabada de la transmisión en vivo que hicieron desde Guerrero, y bueno, tuvo algunos problemas técnicos, no siempre los audios pueden ser claros, pero lo importante, me pareció, fue llevar la información tal cual, ¿no? Y no solo dar la opinión desde Las Brujas de Venus, desde Radio Chinelo, sino que escuchen la voz, las palabras de Inés Fernández. Ya escucharon que, pues obviamente tuvo un traductor, porque solo habla MEPA, entonces, pero siempre escuchar la voz de estas mujeres, decía Juana la Loca, qué valiente mujer, pues sí, evidentemente, y la compañera que habló antes de ella lo dijo, sabemos que estamos arriesgando la vida al estar aquí, y pues Inés Fernández dijo muy claramente, aunque aquí esté el gobernador, aunque aquí esté el secretario de Gobernación, no les creo, no creo que vayan a hacer algo en este caso, y bueno, pues es fácil entender esta incredulidad de parte de Inés Fernández cuando en 10 años no tuvo solución alguna para su caso. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre el caso de Inés Fernández, cita reportes de la ONU y de Amnistía Internacional sobre denuncias de abuso sexual contra mujeres, particularmente en zonas indígenas donde hay militarización. Aunque estas últimas sentencias evidencian las violaciones contra mujeres indígenas en México, aún hay mucho por hacer, dijo en CNN México el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Javier Hernández Valencia. Bueno, este es un poco de la historia de esta mujer, del caso de esta mujer. Ojalá pudieran investigar más al respecto. Hay notas en internet que hablan sobre Inés Fernández, que hablan sobre Valentina Rosendo, otra indígena de Guerrero torturada sexualmente por militares, de las mujeres de San Salvador Atenco, de quienes también tenemos mucha información, muchos audios para los programas siguientes. Y bueno, termina la nota sobre la travesía de Inés Fernández y dice, en julio de 2011 la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el fuero militar no aplica en casos de violaciones de derechos humanos, por lo que miembros de las Fuerzas Armadas que incurran en este delito deberán ser juzgados en tribunales civiles. Bueno, este es lo que pues pasaría en este caso, en el caso de Valentina Rosendo, y en otros casos, pues no solo se habla de mujeres, no solo se habla de tortura sexual, también el derecho a la vida es un derecho humano, y pues en casos, por ejemplo, como el de Yetro Ramsés, aquí en Morelos, en donde fue asesinado cruelmente, torturado por miembros del ejército, pues también, siendo un derecho humano, pues también se debe llevar a fuero civil. No es posible, no podemos permitir que se enjuicie a los militares como militares, porque esto evidentemente les da ventajas. El castigo es mucho menor cuando, al contrario, se merece no solo por el acto cometido, no solo por el crimen, sino también, por supuesto, por abuso de autoridad, por abusar de un uniforme, por abusar de un puesto, por abusar de un arma, por supuesto, que, bueno, obviamente amedrenta a quien se le ponga enfrente. No se puede imaginar a una mujer tratando de defenderse de la agresión de un hombre grande, de un hombre con uniforme, de un hombre armado y con un puesto que saben perfectamente que en México pues no pasa nada. Precisamente por esto se deben llevar estos casos a organismos internacionales, y bueno, es ahora donde entra la Corte Interamericana de Derechos Humanos para intervenir y tratar de hacer algo dentro de la porquería que hace el gobierno federal y el gobierno de los estados. Vamos a seguir teniendo información al respecto. Por lo pronto, pues ya nos vamos. Son las 6:02 p.m. Y pues recuerden, estamos transmitiendo en vivo desde Barecito Café, este espacio de difusión cultural que se encuentra en Comonfort, casi esquina con Morrow, en el centro de Cuernavaca. Y bueno, nos ofrece la exposición Mena Desmarchitas de la semana pasada hasta el 29 de abril. Así que los invitamos a que vengan a conocer el trabajo de Sheila Rocha. Y también hoy, en un par de horas, pues estaremos también teniendo actividad aquí en Varecito Café. Nos invita a De Ser Morelos, nos invita a Varecito Café, y bueno, es una actividad llamada Deleite de la Libertad, Testimonios y Poesía Sonora. Vamos a tener la participación de Marta Quintanilla y de Marina Ruiz, son dos poetas de aquí de Cuernavaca, así que bueno, las esperamos a las 8 de la noche, hoy miércoles 14 de marzo. Yo me despido y quiero compartirles que pues en los próximos dos miércoles pues no habrá programa de Las Brujas de Venus. Tendremos un descansito porque pues compañeras de Radio Flora, una radio comunitaria de mucha trayectoria allá en Alemania, pues me hicieron el favor de invitarme y me concedieron el honor de invitarme a un encuentro de mujeres radioactivas, en donde, bueno, aproximadamente 70 mujeres de Europa y de América, pues nos encontraremos precisamente allá en Alemania para hablar sobre la situación de las mujeres ahora a nivel mundial, estos encuentros, estas relaciones que se hacen a través de las redes sociales y también de manera interpersonal, pues nos permite conocer la situación de otras mujeres de otros países, de otros continentes, y bueno, pues me siento contenta, me siento honrada de poder participar en este encuentro de mujeres radioactivas. Del 21 al 29 de marzo estaré por allá compartiendo trabajo, compartiendo experiencias con mujeres de Bolivia, de Argentina, de Costa Rica, de Venezuela, de Ecuador, de Austria, de Suiza y por supuesto de Alemania, y bueno, me siento honrada de poder representar a México en este encuentro. Voy a hacer todo lo posible por conectarme, por utilizar estas redes sociales, esta red tan grande como es el internet, para conectarme desde allá y pues poder transmitir este encuentro. Sería para mí un gran placer, ojalá que estén al pendiente. Agradezco a las mujeres de Radio Flora de Alemania, y bueno, pues ya les estaremos platicando cómo nos fue o cómo estamos desde allá. Así que el 21 y el 28 de marzo, por lo pronto, pues el espacio de Las Brujas de Venus queda libre. Y bueno, pues recordando siempre, llevando como bandera la voz, el trabajo de pues todas las mujeres que construyen conmigo este espacio, no solo las que han venido a cabina o han estado conmigo en el programa en vivo, sino para todas las mujeres que escuchan, que dan sus opiniones y que construyen de verdad conmigo este espacio a la par. Llevo la voz de organizaciones como Debe Ser, la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en Morelos y en México. Llevo la voz del COCOFEM, del Comité contra los Feminicidios, y bueno, de las demás organizaciones de mujeres que luchan y que pues estamos al pie del cañón en esta situación nacional. Así que bueno, pues agradezco esta oportunidad y pues ya estaré compartiendo con ustedes la información y el trabajo que hagamos del otro lado del charco. Yo me despido, son las 6 de la tarde con 7 minutos de este miércoles 14 de marzo, y bueno, estaremos en contacto, nos escuchamos pronto, y pues me despido agradeciendo a todas las mujeres, a todos los hombres que nos hacen favor de escucharnos, y esto fue una emisión más de Las Brujas de Venus. Muchas gracias, buena tarde. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una